Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. El día de hoy nos encontramos aquí con Marce Erazo, especialista en temas de ciberseguridad. Marce, bienvenido al programa, ¿cómo has pasado? Muy bien, Dani, ¿tú cómo has pasado? Pues todo muy bien, aquí con un tema súper, súper interesante que sé que a todos les va a encantar. El día de hoy vamos a hablar de cómo publicitar en social media y qué, no morir en el intento. Y sí, no morir en el intento porque social media es una plataforma enorme en el cual siempre estamos expuestos. Obviamente tenemos muchos canales para poder vender nuestros productos, nuestra imagen, nuestros servicios. Sin embargo, siempre estamos al acecho de estos cibercriminales o personas que quieran de cierta manera robar información, robar dinero, extorsionarnos y demás. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de la importancia de proteger tu social media, cuáles son los pasos que debes seguir para tener un plan de seguridad para tu social media en general, recomendaciones, ciertas plataformas también que te ayudarán para poder tener todo bajo control. Así que, Marce, ¿qué nos puedes contar un poquito acerca de este tema de la protección de social media? Ahora que la gente lo está usando día a día más, inclusive por el tema pandemia, se han lanzado muchísimas empresas a manejar toda su información a través de estas plataformas. Y hay algo importante, ¿no? Que ahora invierten obviamente dinero, ingresan datos que son importantes dentro de estas páginas y pues esto siempre termina siendo un riesgo. Claro, mira, te cuento y por qué la importancia de este tema es que una persona conocida mía invirtió $3 para publicitar los productos que esta persona vende en redes sociales. Al final del mes le vaciaron literalmente la cuenta, estaba absolutamente toda su cuenta en cero. ¿Qué había sucedido? Que alguien había estado en su cuenta como administrador y aparecieron publicidades en Indonesia o bueno, en algún país por allá, y empezaron a hacer tanta publicidad que literalmente en un mes vaciaron toda la cuenta a la que estaba asociada esta tarjeta. De tal manera que esta persona se preocupó mucho y tuvo que hablar con su proveedor que le provee los insumos que vende a través de Facebook, y a esta persona le había sucedido exactamente lo mismo. Y en el grupo, en esta red de colaboradores que hacen esta compra y venta de distintos tipos de insumos, varias personas habían tenido el mismo problema. Me dediqué a hacer una pequeña investigación pedí los correos electrónicos de cada uno para ver qué tenían en común y encontré una cosa. Porque lo primero que pensé es, bueno, a lo mejor hicieron clic en donde no debían y pusieron sus contraseñas, etcétera. Pero, un ataque de phishing, claro, ellos reportaron que no fue ese, porque tienen mucho cuidado al momento de hacer clic, etcétera. Sin embargo, entré a una página web en donde puedo buscar si la contraseña de ellos ha sido filtrada no por culpa de ellos, sino por alguna empresa como Adobe, LinkedIn, etcétera. Que perdió las contraseñas de los usuarios y encontré que absolutamente todos tenían en común de que sus contraseñas habían sido parte de las contraseñas robadas en un ataque masivo. ¿Cómo se llama esa plataforma para poder...? Ah, muy bien. Por eso decidí hacer este programa basado en el paso a paso para publicitar en redes sociales sin morir en el intento. Es decir, paso a paso qué debe hacer, porque generalmente en los programas damos recomendaciones como genéricas, no hagas clic donde no debes, etcétera, pero sí sería interesante el tener un método completamente infalible para que al momento que metas tu tarjeta de crédito a publicitar en redes sociales, incluso si tu cuenta está comprometida, no te roben. Entonces, hay cómo hacerlo. Y hay unas recomendaciones, y este va a ser un programa paso a paso, de tal manera que sea una especie de tutorial de exactamente qué debo hacer y no publicitar si no hago paso a paso lo que me dicen en este programa. Y vamos a empezar por ahí. Tu pregunta, ¿cuál es esa página web en donde yo puedo ver esto? Y justamente viene el paso número uno. Antes de publicitar en redes sociales, debes revisar que en tu cuenta no existan otros administradores, etcétera. Paso número dos, y viene tu pregunta. El paso número dos es revisar si tu contraseña ha sido robada en un hackeo masivo. Para revisar, vas a entrar a la página HAVA, A de amigo, V de violín, E de enano. Después la I latina de iglesia, la B de burro, la E de enano, nuevamente la E de enano, la N de noche, la P de... ¿Crees que podríamos hacer un ejercicio ahorita? Sí, vamos a hacer un ejercicio. Y compartir pantalla para ir viendo y como para que la gente pueda observar y pueda ir viendo cómo funciona. Claro, los que están en radio no van a poder... Ahorita sí. Como esto, vamos a subir estos tutoriales. Sí, los que están en radio no pueden ver, pero pueden dirigirse al canal de YouTube y lo pueden ver el paso a paso para que les quede súper, súper claro este segundo paso que es súper importante. A ver, Marche, explícanos. Entonces, la página se ve aquí, es me quedé en H-A-V de violín, E de enano, I de iglesia, B de burro, E de enano nuevamente, N de noche, P de papá, hasta ahí me había quedado. Después viene la W de Walter, la N de noche, la E de enano y la D de docena. Have I been, en vez de owned, con la P, pruned. Entonces, o se coloca have I been owned y se quita la O y se pone la P en lugar de la O. Yeah. Se pone una contraseña justamente para cuando yo tengo charlas, etcétera, muestro, entonces tengo una cuenta que en efecto ha sido hackeada y podemos poner esa y no la he remediado justamente para poder esto poner estos ejemplos. Entonces aquí nos dice, bueno, ¿cuál es su contraseña? Esta página es súper segura, no hay problema en poner su contraseña. Y hacemos clic en Owned, preguntar, y dice, oh no. Dice, oh no, su cuenta ha sido robada. Y nos dice en dónde robaron la cuenta. Esta cuenta, esta contraseña, fue robada tanto en Adobe. En octubre del 2013, 153 millones de cuentas de Adobe fueron robadas. Y entre esas 153 estaba mi usuario y contraseña. En Animoto, en julio del 2018, Animoto, que es un servicio para hacer videos, también sufrió un ataque y ahí también estuvo mi usuario y contraseña y fue robado. En Dropbox, en 2012 hubo una exposición de datos de Dropbox y 68 millones de cuentas fueron robadas a través de este ataque. MyHeritage, en octubre del 2017, también tuvo una brecha. Taringa, también fue en septiembre del 2017, aquí 28 millones de cuentas fueron hackeadas. En Truefire, en febrero del 2020, esta es nueva, por ejemplo, 2020, un website de tutoriales de guitarra perdió 600 mil cuentas de miembros, no perdió, sino que fueron exfiltradas, fueron robadas. En Wattpad, en junio del 2020, esta aplicación o este programa perdió 270 millones de récords, es decir, 270 millones de personas fueron exfiltradas en sus usuarios y contraseñas. Y en el 2016, White Pages, por ejemplo. Entonces, yo mantengo esta cuenta para ir viendo todos los compromisos que tienen, porque esta tiene un... Marce, entonces, cada una de estas cuentas han sido hackeadas. O sea, cada uno de estos programas han sido hackeados con tus datos y, bueno, millones de datos de otros usuarios que han estado en estas plataformas. Correcto. Y al final aparece cuáles han sido los últimos, ¿no? Por ejemplo, Verifications.io, que perdió 763 mil cuentas. Tal vez uno de los más conocidos es MySpace, NetEraser. Entonces, aquí te indica cuáles han sido los últimos. Y sobre todo, tú puedes en esta página decirle, bueno, si mi cuenta es robada, quiero que me avises. Entonces, te manda un correo electrónico cuando tu cuenta ha sido robada. Te da una alerta. Entonces, súper interesante porque esto nos lleva, en el segundo paso era justamente revisar si tu contraseña está dentro de esta, llamemos lista negra, porque ya esto se fue a la dark web y ha sido vendida en bases de datos enormes. Y por Marce, eso, una consulta. ¿Claro? Esta contraseña que, por ejemplo, en tu caso fue hackeada, en estos diferentes programas, ¿la dejaste por un largo tiempo? ¿La cambiaste constantemente? ¿Qué sucedió con esta contraseña para que haya sido hackeada en tantas plataformas? Claro, como esta es una de prueba, la dejo ahí para en todos estos sitios mantengo la misma contraseña, justamente para que sea hackeada. No la cambias para nada, la dejas ahí por... Sí. Más de 3 meses, ya, ok. Estoy aquí, sí, porque justamente necesito yo saber todo ese tipo de cosas. Tengo otras cuentas en donde esas sí cambio constantemente. Pero necesito una cuenta que yo pueda probar, yo pueda usar para estos test. ¿Qué hay que hacer cuando mi cuenta está en rojo, es decir, ha sido hackeada? La ventaja es que aquí me dice en dónde ha sido hackeada esta cuenta. Correcto. Lo primero que se da cuenta acá, o me doy cuenta de este usuario, es que está utilizando el mismo correo para absolutamente todas las aplicaciones. Y si en cualquiera de ellas se logran hackear cualquiera de ellas, entonces me va a comprometer absolutamente todas las demás. Correcto. La misma email, la misma contraseña. El mismo email, misma contraseña. Si esta cuenta fuese la misma que yo utilizo para ingresar a mi Hotmail, a mi Facebook, entonces ya tendrían la cuenta de Facebook. Sí, y Marce, nos quedamos ahí un ratito porque más adelante se va a poner súper interesante este tema. Ya vamos a entrar al mundo del social media, que es justamente donde queremos topar y... donde todos, yo sé que todos están interesados porque todos estamos conectados en estas redes y realmente es un peligro si no tomamos las medidas necesarias. Así que nos vamos a un corte musical y regresamos en un instante para contarles más recomendaciones. ¿Ya regresamos? Ya regresamos. ¡Gracias! eso y estábamos hablando acerca de el problema que causa tener la misma contraseña y el mismo correo en múltiples plataformas. Y nos estabas contando, Marcia, acerca de que si ya usamos el mismo correo y misma plataforma en diferentes programas como Adobe, como es MySpace, como los programas que nos estabas comentando, pues muy sencillamente podrían ser los mismos para las plataformas de social media, como Facebook, por ejemplo. Y ahí entra el caso que nos contabas en un inicio de la persona conocida, cual le hackearon y le dejaron la cuenta bancaria en cero. Correcto. Entonces, nos quedamos en el que el segundo paso, hay que ir a esta página web, Have I Been Owned, pero en vez de la O, la P, y revisar si la cuenta ha sido hackeada. Una vez que nos damos cuenta, si todo nos aparece en verde, procedemos al paso 3. Si nos aparece en rojo el resultado, quiere decir que nos han robado la contraseña y por tanto debemos en ese momento cambiar absolutamente todas las contraseñas. La última versión incluso de, creo que es de Google Chrome, no sé si es de Google Chrome o es de Apple, pero te avisa cuando hay una contraseña robada y tú tienes guardadas tus contraseñas en la computadora, te avisa, mira, robaron tu contraseña. Entonces, no recuerdo cuál de las actualizaciones da ese beneficio, si era Chrome o si era el sistema operativo de Apple. Bueno, uno de los dos. Entonces, también te puede ayudar eso, pero lo mejor es en la página Have I Been Owned y cambiar inmediatamente todas las contraseñas. Una vez que has... Marce, una consulta. Perdón que te interrumpa. ¿Es recomendable tener varios correos electrónicos para el manejo de tus diferentes cuentas? Por ejemplo, para mi cuenta de banco manejo un mail diferente, para mi cuenta de social media manejo un mail diferente, para mi cuenta de iCloud manejo una cuenta diferente. Sí, esa se llama divide y vencerás, justamente esa estrategia. ¿Cómo funciona la estrategia divide y vencerás? Hay ciertas páginas en donde tú comprometes tarjetas de crédito, como puede ser Facebook, tal vez la cuenta de Google. Hay otras en donde tu identidad puede estar comprometida, como lo es LinkedIn, Twitter. Hay una cosa llamada factura electrónica, que hoy te envían facturas electrónicas desde cualquier tipo de sitio. Y hay todo lo demás. Entonces, todo lo que pueda comprometer tu tarjeta de crédito, por ejemplo, te suscribes a streaming como Disney Plus, Netflix, etcétera, usar una, porque eso compromete tu tarjeta de crédito, usar una cuenta específica para eso. Entonces, si yo tengo Disney, entonces crear una cuenta que se llame marceloerazodisney@hotmail.com. O marcelo.erazodisney, lo que encuentres, ¿no? Que sea fácil y generalmente sea más difícil, que haya muchas para que siempre te acuerdes, ¿no? marcelo.erazo.disney, marcelo.erazo.netflix, etcétera. Entonces, todo lo que comprometa, Facebook también su propia cuenta, LinkedIn su propia cuenta, Twitter su propia cuenta, facturas electrónicas su propia cuenta, y de ahí todo lo demás ya es una... todo lo demás de publicidad, otra cuenta que se llame publicidad, marcelo.erazo.publicidad@hotmail.com, y todo lo demás ya tu cuenta, ¿no? marcelo.erazo123@hotmail.com y a todos los demás correos. Correcto. Entonces, son una cantidad interesante de correos, no son muchas, no es por cada cuenta una, sino todo lo demás, más estas que son más sensibles, cada una en una sola cuenta. ¿Por qué eso te sirve? Porque, por ejemplo, tú tienes un correo de LinkedIn y en tu cuenta que era para Facebook te aparece un correo de LinkedIn, ya inmediatamente sabes que eso es falso. Es imposible que te llegue correo de LinkedIn a tu correo destinado para Facebook o a tu correo personal. Entonces, inmediatamente sabes que es un ataque. Por lo tanto, eso es una alternativa bastante, bastante interesante, el divide y vencerás. Y sobre todo, evidentemente debes tener una contraseña diferente. Sin embargo, digamos que reutilizas la misma contraseña, que no debería suceder, Pero en el último caso, si reutilizas la misma contraseña, es más difícil que sepan que una cuenta está relacionada con otra. Entonces, aunque sí es medio lógico, pero ya con bots, es decir, ya con robots, porque ellos no pueden estar viendo cuenta por cuenta si no lo hacen a través de bots, resulta un poquito más difícil. Pero eso sí, si comprometen la contraseña de una cuenta, como ellos usan robots para probar las contraseñas, posiblemente alcancen a comprometer las otras si están reutilizando las cuentas y una de esas contraseñas ha sido robada, ha sido exfiltrada. Entonces, la recomendación, como siempre, una cuenta diferente con una contraseña diferente, para no olvidarte las contraseñas, puedes usar el denominado bóveda digital. Que la bóveda digital es un gestor de contraseñas. Siempre recuerden, dejar dos dígitos en el gestor de contraseñas, no dejen los dos últimos dígitos. Para que, por ejemplo, si mis dos últimos dígitos son punto raya, por dar un ejemplo, en el gestor de contraseñas pongo la contraseña sin el punto y la raya. De tal manera que si incluso roban el gestor de contraseñas, no pasa nada porque ahí no está la contraseña completa. Sino que en mi cabeza tengo ese punto y raya, que es lo que pongo al final. Y como siempre es punto y raya, eso sí puede ser siempre. Siempre punto y raya, es imposible olvidarme. Muy bien. Entonces, el paso 2 era revisar si tu contraseña ha sido hackeada. Y si es hackeada, tienes que cambiar las contraseñas. Regresar al punto 1, que no haya un administrador fantasma dentro de las cuentas. Y ahí sí puedo proceder al paso número 3. En el paso número 3, justamente, debo revisar que el correo electrónico de mi cuenta esté asociada a un email diferente al resto de emails que yo mantengo. Es decir, una red propia para ese sitio. Justo lo que acabamos de decir, justo lo que acabamos de hablar. Una red propia para ese sitio, de tal manera que yo sepa que esa cuenta está protegida por una nueva contraseña y adicionalmente está con un usuario único para que si hackean cualquier cosa durante el tiempo en el que yo estoy haciendo publicidad, eso no repercute en que, por ejemplo, 3 meses después o 15 días después o 4 días después hackeen mi contraseña y yo forme parte de este problema. Adicionalmente, que dentro de Have I Been Owned, yo puedo decir que si hackean esta contraseña, me avise. Entonces yo genero una alerta, una alarma de que cuando hackean la cuenta de Facebook, porque puede ser que justo 3 días después de que yo hice todo eso, hackean Facebook. Y ahí sí, yo no supe, porque hackearon 3 días después de que yo hice la prueba. Pienso que yo estoy seguro. Si pongo la alerta, entonces me llegará un correo electrónico diciendo, acaban de hackear Facebook. Y nuevamente me toca cambiar la contraseña, revisar que no hayan administradores extraños, algún tipo de extraño ahí, y puedo continuar. La siguiente recomendación de la 5, la 4, es que si yo vendo equipos electrónicos, siempre tenga un listado de los seriales de mis equipos electrónicos. Digamos que yo vendo una memoria y de repente al siguiente día de que yo vendí la memoria me dicen, mira, la memoria que me vendiste está mala. ¿Qué puede ser? Que hayan tenido una memoria mala, compran la mía, la reemplazan y después me dicen que está mala y tengo que reembolsar. Yo podría probar que eso es falso si es que yo tenía previamente anotada la serial de la memoria que acabo de vender. Si no coinciden las seriales, entonces no me pueden estafar en ese sentido. Igual pueden tomar fotos y con eso pueden comprobar. No, mira, acá está la foto de la memoria que te vendí, etcétera. Entonces, sumamente importante ese tipo de cosas. Y la quinta es para que no roben tus fotos. Tú generalmente colocas fotos de tus productos y hay gente que toma esas fotos y pone en otros marketplaces. Bueno, la quinta recomendación es para que no te roben las fotos. Lo que hay que hacer es, cuando tomas una foto, mantén esa galería de fotos en algún folder de tu computadora. Y, por ejemplo, mensualmente anda a Google Imágenes. Dentro de Google Imágenes colocas tu foto, la foto que tú almacenaste, y Google Imágenes te va a indicar si es que hay esa foto o esa foto en dónde está. Si te aparece que está en tu marketplace, solamente en tus publicidades, todo está bien. Pero si no, te va a aparecer que tu foto está en múltiples publicidades. De esa manera sabes que han robado tu foto y le están poniendo en otros lados. Lo mismo puede servir para, ya no para publicidad, pero sí para tus fotos de perfil de Facebook, etcétera. Entonces, tener una foto de tu perfil de Facebook y cada cierto tiempo poner tu foto de perfil en Facebook en Google Imágenes y revisar si aparece únicamente en tus perfiles. Si te han robado el perfil, vas a encontrar tu foto en otros perfiles. La ventaja de Google Imágenes es que tiene ese poder de poder encontrar por foto. Evidentemente, si la cambiaron un poquito, si le hicieron rayitas o le pusieron algún efecto, Google Imágenes ya no va a poder detectar. Pero si no la han trastocado, vas a poder determinar si esa foto está en otros sitios. Perfecto, súper, súper buenas recomendaciones, Marce, y claro, no es nada muy complejo, nada que ninguna persona no lo pueda hacer, es algo que les tomará unos minutos quizá para poder ya confirmar si sus cuentas han sido hackeadas y su imagen, si sus productos están siendo utilizados en otras plataformas. Entonces es súper importante que se den un tiempo para poder realizar estas pruebas. Marce, nos vamos ahorita a un corte publicitario. Regresamos en un momento para seguir conversando de estas recomendaciones que están súper, súper útiles para el día a día. Así que ya regresamos. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El escenario de la banda Diablo Huma Rock está en el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y la vida. Al ritmo del charango, guitarra eléctrica, batería y vientos andinos, la agrupación de rock y metal, Fusión Andino, Diablo Huma Rock, nos trae una propuesta diferente en la escena rockera. Espérela el martes 30 de marzo a las 7 de la noche en el Facebook, YouTube y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del Núcleo de Pichincha. Diablo Huma Rock. Con usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Estamos de regreso y estábamos conversando con Marce de algunas recomendaciones, como por ejemplo, una me pareció súper interesante y súper fácil de poner tu fotografía, sea personal o sea de una fotografía que tú la hayas hecho para algún trabajo en Google Fotos y puedas revisar en qué otras plataformas, en qué otras páginas están usando para así de cierta manera, si están usando denunciar a estas páginas. Y estar tranquilo, ¿no? De que tu imagen no se esté como plagiando de cierta manera en otras cuentas. Así que, Marce, síguenos contando un poquito más de este tema que está súper, súper interesante. Claro. La siguiente recomendación justamente es tratar de habilitar el doble factor de autenticación en las páginas que lo permitan. Entonces, este doble factor de autenticación puede ser que desde tu celular, por ejemplo, como sucede en Amazon, ¿no? Que el doble factor de autenticación lo que hace es que si tú vas en una computadora nueva, entras a tu cuenta en Amazon, incluso si pones la contraseña correcta, a tu correo electrónico te llega un mensaje que dice que alguien más está tratando de acceder y si quieres dar permiso, haga clic aquí. Entonces, como en ese momento tú entraste a la cuenta de Amazon y tu correo en ese momento te dice, mira, alguien está entrando desde esta IP, desde este sistema operativo, entonces todo coincide, das clic ahí para permitir el acceso y en ese momento se da acceso. Entonces, hay varios sitios, incluyendo redes sociales, donde permite el doble factor de autenticación para permitir con el celular, con un correo electrónico, etcétera, habilitar. Y también eso te da la ventaja que te avisan cuando alguien está tratando de ingresar desde otro lado, de tal manera que puedes en ese momento cambiar la contraseña. Doble factor de autenticación, muy importante habilitar. Así sea un poquito engorroso o lo que sea, muy importante. Donde se lo permita, habilitar, y ventajosamente con el paso del tiempo absolutamente todas las páginas están migrando hacia doble factor de autenticación. Por lo tanto, página que ya tengas la opción de tener doble factor de autenticación, no le pongas omitir, no le pongas luego más tarde, ese momento habilitarlo, implementarlo de tal manera que sepas que puedes estar seguro en ese campo. Otra cosa importante es, bueno, y si me robaron, ¿puedo recuperar el dinero? Lastimosamente no, y esto lo vivimos con estas personas, en donde reclamaron al banco, el banco, usted tuvo un servicio, reclame a Facebook. Bueno, fueron a Facebook, Facebook dijo, ustedes tenían otro administrador en su cuenta, el servicio fue entregado. Así que lo que nosotros podemos hacer por usted es eliminar el administrador, y eliminó Facebook el administrador y ya está. Todo lo perdido se perdió. Y denunciar al estafador, porque uno sabe dónde está en su cuenta, etcétera. Claro, pero trata de denunciar en Indonesia. Claro, en esos casos es, como tú dices, es imposible recuperar el dinero. Por ejemplo, en otros casos, como en la red social de Instagram, pasa muchísimo el tema de extorsión de cuentas, de, como tú dices, de incluso del robo de identidad de ciertos personajes públicos, celebridades, influencers y demás. Y lo que suelen hacer es, obviamente, robar tu cuenta, tenerla ahí como secuestrada por un momento hasta pedirte dinero, ¿no? Y lo que se sugiere hacer en estos casos es denunciar. Mientras más gente denuncia la página, en este caso en Instagram, pues a la página le dan de baja, ¿no? Y ya comienza Instagram a ver como, claro, que algo está mal, que la gente está denunciando con bastante frecuencia por motivos de usurpación de esta cuenta, y ahí es cuando, esa es la forma de, no de recuperar tu cuenta al final, es un proceso más largo para que puedas recuperarla, porque tienes que seguir unos pasos de autenticación y demás para poder recuperar, pero al menos puedes dar de baja estas páginas cuando son extorsionadas. Entonces, por ahí como igual un tip, si es que en algún caso se les extorsionan una cuenta suya, traten de compartir esta información a sus amigos, a gente cercana, para que denuncien estas páginas y puedan ser dadas de baja lo antes posible. Eso es algo que también lo pueden tomar en cuenta. Un tema más es, bueno, ¿y qué tipo de contraseña debo utilizar? Aquí es sumamente importante utilizar la contraseña adecuada. Y para eso hay que recordar las siguientes lineamientos para el manejo de las contraseñas. Estamos hablando de que son contraseñas donde está tu dinero involucrado, está tu tarjeta de crédito ahí anclada, por lo tanto deben ser contraseñas muy robustas. ¿Cuándo una contraseña es muy robusta? Primero, debe tener más de 8 caracteres. Segundo, debes poner letras mayúsculas y minúsculas. Tercero, debes incluir números. Y cuarto, debes incluir caracteres especiales, como el signo de admiración, el signo de menos, el arroba, etcétera. Entonces, tu contraseña debe reunir todos esos requisitos. Más de 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, involucrar números e involucrar caracteres especiales. Solo así, entonces tienes una contraseña que va a ser más difícil adivinar o que esté en diccionarios. Recuerda que los cibercriminales, solo pensemos en cuántas contraseñas fueron robadas con la cuenta que dimos como ejemplo. Fácilmente suman más de 200 millones. Entonces, los cibercriminales tienen diccionarios con más de 200 millones de contraseñas. Por lo tanto, si tu contraseña no cumple con todos estos requisitos, posiblemente sea uno de esos 200 millones de contraseñas, así no sea el tuyo, sino que alguien más usó la contraseña mi abuelita. Entonces, a lo mejor, pese a que tu contraseña no sea robada, por no usar una contraseña fuerte, puede ser que sea la misma contraseña de alguien más y por tanto, también puedan atacarte. Correcto. Sí, y ahorita que hablas del tema también de contraseñas, siempre en temas de redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, que son como las redes más utilizadas para compartir información, tienen preferencias de privacidad, configuraciones. Siempre las están actualizando. La idea es como tratar de tener lo más seguro posible tus cuentas. Entonces, siempre setéalas de la manera que a ti te sean útiles. A muchas personas tal vez les sea útil dejar algunas cosas abiertas para que las visibilicen más. Pues a otras, en cambio, prefieren que estés 100% protegida y casi sus preferencias con una privacidad extremadamente alta, también lo pueden hacer. Entonces, este es un tema de entrar en algún otro programa. Les vamos a explicar cómo a detalle, cómo deben hacer para configurar las preferencias de privacidad en estas redes sociales, que es algo súper importante. No es complicado, pero sí se tiene que tomar un tiempo para poder llegar a una seguridad dentro de estas plataformas. La siguiente recomendación es con las SIM cards. Sucede que gente que vende en internet usa su mismo número personal para la venta, lo cual es un error. Deberíamos tener dos SIM cards, dos celulares, o hay celulares que tienen la capacidad dual, ¿no? Bueno, cualquier alternativa es válida. Lo importante es que nuestro número personal es personal, es para nuestros amigos, familiares, etcétera. Y debo tener un número de trabajo, un número de negocio, un número de ventas diferente con otro chip, de tal manera que yo entregue ese número a los desconocidos, porque pueden usar esos números para temas de extorsión, etcétera. Entonces, si me llaman a mi número de ventas de que han secuestrado a mi primo, sé que es falso, porque no va a llamar a ese número. Entonces, también divide y vencerás en ese aspecto físico, es sumamente importante. De igual manera, el tema de dónde doy el encuentro para hacer la venta, e incluso dónde doy el dinero en hacer la compra. Esto ya hemos hablado también en otros programas, de que nunca dar la dirección personal para que me vengan a entregar un producto, sino que así sea un poquito más tedioso, hay que ir al centro comercial más cercano, a la gasolinera más cercana, al lugar público más cercano, en donde yo pueda darme un encuentro, que sepa que hay cámaras y todo, para hacer este intercambio, porque no sé con quién me voy a encontrar al otro lado. También puedo hacer una revisión del perfil de la persona, si soy comprador del perfil de las personas, etcétera, sumamente importante, ¿no? Pero si soy vendedor, por otro lado, también es más seguro encontrarse en un lugar como un centro comercial. Entonces, en ese sitio, para dar facilidad al comprador, se le puede ofrecer ir al centro comercial más cercano, incluso por su seguridad, lo que demuestra también la seriedad de la persona. De nuestros compradores, también revisar el perfil en Facebook. Ventajosamente, en los compradores, con solo hacer clic en quien nos envía el mensaje por Messenger, nos permite saber y podemos saber con quién estoy tratando, su perfil, las fotos, de tal manera que eso nos puede ayudar también a un poquito identificar cómo es la persona. Y siempre lugares seguros para hacer el intercambio, es sumamente importante. Sí, correcto. Y bueno, y también algo que decías de, sí, un poco investigar lo que te permita del perfil del vendedor, pero también tener en cuenta en no aceptar cuando te envíen solicitudes. Muchas veces te envían solicitudes. Entonces, nosotros, por confiados, por pensar que es nuestro vendedor y demás, a veces aceptamos, y ahí estamos también abriendo una puerta de alguien desconocido que puede investigar sobre nuestra información dentro de redes sociales, nuestra familia, lo que compartimos y demás. Entonces, hay que estar súper pendientes de eso. Y algo más que quería acotar es sobre el uso de las credenciales. Por lo que me contaste en un inicio, lo que sucedió con tu amiga que había invertido $3 pautado en la red social Facebook. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, si no te tenemos de por sí ya creadas de unas configuradas las preferencias de privacidad en nuestra cuenta de Facebook, hemos hecho todo lo posible. A veces se sale de nuestras manos y las cuentas también pueden ser hackeadas. Tienen tanto poder y, como tú dices, a veces lo hacen con herramientas, con plataformas que comienzan a buscar, a indagar como vulnerabilidades en estas cuentas y pueden dar con alguna. Entonces, siempre que vayan a pautar, es decir, que vayan a invertir un dinero dentro de su cuenta social, sea Facebook o Instagram, para poder obviamente vender más, llegar a más personas y demás, traten de borrar las credenciales. O sea, si ya pusiste tu cuenta bancaria, ¿no? Tu número de tarjeta, porque te piden tu número de tarjeta, tus últimos 3 dígitos, la fecha de vencimiento, borra tus credenciales después de haber pautado. No las dejes pregrabadas en esta plataforma. Es lo mejor que puedes hacer para evitar que si existe un ataque en tu red social, no pase a un ataque a tu cuenta bancaria. Entonces, de preferencia, borrar esa información y al momento en que vayas a querer hacer otra inversión en cualquiera de las redes, pues las vuelves a ingresar y las vuelves a borrar. Es algo que puede evitar muchas cosas. Y dar seguimiento durante la publicidad. Entonces, tú sabes que invertiste $3, dale seguimiento para ver cómo se está dando y de repente hay algo extraño, para inmediatamente. Y pierdes la memoria. Sí, incluso puedes evitar muchas cosas. Más allá de un robo, a veces pasa que cuando uno pauta, pone las fechas de vencimiento de tu inversión, de tu publicidad. Tú la pautas desde el día lunes hasta el día viernes. Por A, B o C error, pasó algo y no pusiste fecha límite o algo se desconfiguró, y eso les cuento porque le pasó recientemente a una persona con la que trabajo, que dejó abierta la fecha y no puso un limitante y se le excedió la cuenta, y de los $60 que era de inversión, pues terminó invirtiendo como $300. Entonces, también puede ser no solo por temas de peligro, de robo de credenciales y demás, sino incluso por irresponsabilidad tal vez, o por un poquito nos despistamos y dejamos ahí. Entonces, siempre hay que dar, como dice el Marce, seguimiento. Facebook siempre te está dando como hasta cuánto se ha invertido, cuánto se ha invertido en este día, cuánto falta por gastar. Entonces, te da todos los detalles para que tú estés como pendiente de cómo se está manejando tu dinero en esa publicidad. Bueno, Marce, nos vamos ahorita a un corte musical. estamos de regreso y pues Marce nos va a hablar de dos métodos súper importantes, uno que se llama waterhole y spear phishing, que son muy utilizados en todo lo que respecta al social media. Así que Marce, cuéntanos un poquito de estos métodos. Claro, antes de entrar a la pausa musical habíamos hablado de que durante el tiempo en el que estamos haciendo esta publicidad, en donde nuestras tarjetas de crédito están involucradas, debemos tener mucho más cuidado de nuestra navegación en internet, etcétera. Y aquí quiero hablar de dos ataques que justamente podrían comprometer nuestra máquina y por ende podrían comprometer nuestro dinero. El primero se llama waterhole y el otro es spear phishing. Vamos a empezar por waterhole. ¿Qué es waterhole? Viene de un ataque que utilizan los animales en África. Cuando el león o la leona, que es la que caza a la leona, está muy cansada, ya ha pasado muchos días sin comer, sus fuerzas no son la misma. Y en campo abierto no va a poder llegar hasta la gacela. Por lo tanto, aquí viene su último intento y esperanza de vida, que es acercarse donde hay agua, un lago, lo que sea, y esconderse. Porque ella sabe que tarde o temprano una gacela tiene que tomar agua ahí. Y cuando está tomando agua, la caza. Ese ataque se llama waterhole. En internet también hay el mismo tipo de ataque. Y es que las personas que las personas tarde o temprano van a ir a cierto tipo de páginas, como por ejemplo ver películas gratis en internet, tal vez ver partidos de fútbol, no sé, ver productos, etcétera. Y lo que ellos hacen es invadir estas páginas, que generalmente no tienen mucha seguridad de por sí, con malware, para que cuando alguien vaya a esta página web, entre un malware y le metan un software, por ejemplo Mimikatz, es un muy utilizado. Mimikatz lo que hace es recoger tus credenciales y de esa manera ellos van a saber qué es lo que te creas después de poner Facebook. Entonces hay loggers, que se llaman keyloggers, que lo que hacen es que cuando pones Facebook, después ellos reciben todo lo que tú te creas. Lo más probable es que después teclees tu contraseña de Facebook después de que esto suceda. Entonces, mucho cuidado en todo tipo de páginas. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Si yo quiero mirar una película gratis, debo utilizar un computador diferente al que yo utilizo para navegar en Facebook, para hacer todo ese tipo de cosas. Porque prefiero que se contamine ese otro computador al computador en donde yo estoy poniendo mis credenciales. Otra cosa, si yo no tengo, yo no tengo dos computadores, uno para todo lo que es entretenimiento y otro para tema de redes sociales específicamente, entonces yo puedo usar un programa que se llama On Screen Keyboard. En Windows vas a la barrita de abajo donde buscas programas y pones OSK, On Screen Keyboard, y te aparece un teclado en la pantalla. Entonces, cada vez que tú vayas a poner la contraseña en un lugar en donde está tu tarjeta de crédito, ejemplo, en Facebook, imaginando que puede haber un keylogger en tu computadora porque te gusta ver partidos gratis en internet, te gusta entrar a las páginas de música gratis y lo que sea, entonces estás navegando en sitios muy peligrosos, cada vez que vayas a poner tu contraseña en Facebook, vas a este on-screen keyboard, o keyboard en pantalla, y con el mouse te creas tu contraseña. De tal manera que incluso si está comprometida, no pueden saber lo que tú tecleaste, porque lo que hiciste es clic con mouse. De tal manera que no pueden saber tu contraseña, incluso si tu máquina está comprometida. El otro tema es el spear phishing. El spear phishing básicamente es que te van a entregar vínculos, por ejemplo, un vínculo de Facebook de que tiene un nuevo mensaje. Siempre que yo tenga un mensaje, no importa de qué red social, Facebook, LinkedIn, lo que sea, en lugar de hacer clic directamente al correo electrónico, lo que hago es ir a la página de Facebook y adentro debe estar mi pedido, adentro debe estar mi mensaje, lo que sea. Entonces, de esa manera evito estos ataques que son muy perspicaces, son ataques que emulan muy bien la página de Facebook, emulan muy bien la página de cualquier otra red social. Son exactamente iguales. Por lo tanto, cuando haces clic, tú crees que estás entrando a la página de Facebook y pones tus credenciales y te las están robando. ¿Sí? En tu correo electrónico llega una notificación, no abras del correo electrónico, sino que anda al navegador y pon ahí facebook.com o la página .com, lo que sea, y ahí mira si está esa notificación, ¿no? Si coincide, era real. Si no coincide, entonces era un ataque de spear phishing. Por lo tanto, mucho, pero mucho cuidado al momento de hacer clic en este tipo de recomendaciones, en este tipo de correos que te pueden llegar. Incluso eso te puede llegar a través de WhatsApp. Recuerda que estás intercambiando tu número celular para hacer la entrega, todo eso, y ya tienen un número celular y a través de WhatsApp te pueden dar te pueden mandar un vínculo malicioso. Entonces, tener mucho cuidado en todo tipo de vínculo, en todo tipo de medio. Muchos piensan que si llega el celular no es peligroso, solo mi computador es peligroso. No, en cualquier medio es peligroso. Correcto, chéverísimo, Marce. Muchas gracias por esa información. Ahorita nos vamos a un corte musical y regresamos en un instante para ver unos últimos tips. Ya regresamos.